Luna Barra. Bienvenidos a otro programa de Tiempos Violentos. Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Te acordás de aquella vieja radio de rock and roll? ¿Te acordás de aquella radio que pasaba lo que vos querías escuchar y lo que vos no sabías que querías escuchar? Aquella radio que te hablaba de la fantasía y de la realidad y de ambas cosas sacabas algo en limpio. Bueno, no la busques más, esa radio está acá como siempre. Y fíjate si no, ¿do you remember Rock and Roll Radio? ¿Recordás aquella vieja radio de rock and roll? Así se llama el tema. Esto es Kiss haciendo un cover de los Ramones para una jornada que yo te prometo, como te prometo siempre y cumplo, no tiene desperdicio. Así es, señoras y señores, de aquel tributo a los Ramones, We're Happy Family. Esto fue Kiss. Qué suerte que hicieron esta versión, porque yo realmente la versión de los Ramones no me gusta mucho, pero la de Kiss, francamente, me va. Mirá, te cuento algo. Hoy no tenemos el concurso de la remera que hacemos habitualmente. No por nada, sino porque tenemos un programa muy picadito y muy al palo y con mucho vértigo. Y por suerte los muchachos del fútbol nos dejaron el programa temprano. Así que vamos a arrancar por lo que corresponde y es mencionar el otro concurso. Ahí lo tenemos a Agustín que te va a poner en el Facebook otra vez el link. Sabés lo que tenés que hacer para el concurso Mago de Oz por las 4 entradas. Tenés que entrar en nuestro blog, tiemposviolentos.fmrockandpop.com y ahí vas a encontrar el post correspondiente a Mago de Oz, al concurso Mago de Oz, para el próximo 23 de marzo, el sábado, para que puedas ir al show, participar por lo menos del sorteo de las entradas, a ver si te ligás una gratis para ver a los españoles que vienen con cantante nuevo, como sabés, es lo que hay que responder en el post precisamente. Y continuamos con todo. ¿Sabes por qué te digo que continuamos con todo? Porque justamente tengo el nuevo EP de Gamma Ray preparadito ahí en la gatera. Pero antes me acaban de llegar un adelanto, nada menos que de Mastiff, el que está sacando su disco Rock Podrido con grandes covers de rock nacional de todos los tiempos y con grandes invitados también, porque imagínate, está por ahí dando vueltas Willy Quiroga, Luciano Napolitano, Tito García, Barilari, Ariel Minimal. Bueno, en el montones, pero ya lo vamos a comentar bien. Por ahora te dejo con un tema, el mandato del reloj, en la voz Walter Mesa, el solo, el Tano Marcielo. Y lo estás escuchando ya en Rock and Pop. Estoy harto de luchar, solo me quiero matar. Algunos agradecimientos a la gente de THC que me envió el número nuevo con el titular de Porro TV y Mex Surtir Berea. Es la que está en la calle Cultura Canábica. Siempre un gusto recibirla y un gusto leerla, che. Y también le agradezco a Matías Macret que me dejó aquí un vinito y un par de vinilos de excepción. El Metal Health de Quiet Riot. Que mirá, no lo tenía en la versión argentina precisamente. Y aquellos tangos, digo vinilo, esto está sacado de alguna colección propia, así que lo agradezco profundamente. Me dice que Telema ya no existe, una pena porque la banda era formidable, lo agradezco especialmente. ¿Querías escuchar lo nuevo de Gamma Ray? Te prometí lo nuevo de Gamma Ray. Acá lo tenés, mi viejo. Empire of the Undead se llama el tema, el imperio de los no muertos. El disco Master of Confusion. Recién salidito del horno, escuchá. Empire of the Undead. Empire of the Undead.

venga pa'l interior, que hay argentinos. Y le muestro de paso la pobreza, y si tiene un tiempito yo le explico. Yo le explico. Señoras y señores, estamos con la gente de Aoniquén, que acaban de escuchar precisamente Véngase para el Interior. Y es un gustazo tenerlos aquí en el estudio. Yapay Peñí. Yapay Peñí, hermano. Se aprendí algo de Rubén Patagonia. No, pero Yapay Peñí, la verdad que es un gusto estar acá. Es un sueño para nosotros estar acá con vos, loco. Así que la verdad que estamos muy contentos, loco. Bueno, el gusto es todo mío porque yo conozco la banda hace un tiempo. De hecho, vino más que recomendada por Ricardo Iorio. Y en algún momento me empezó a agarrar la curiosidad, ¿viste? Tanto hablar de la banda. ¿Estos niños quiénes son? Dijiste vos, ¿no? Voy, escucho, digo, ah, mirá, Polenta, muy bien. Ahora por fin lo vi el viernes, una banda muy compacta, con mucha polenta, un baterista muy joven. ¿Cómo le pega? ¿Cómo le pega? Arrimate el micrófono porque en un momento vas a tener que contar un poco de cómo llegaste a esta historia. Che, cuéntame un poco cómo arrancó la banda, cómo se fueron moviendo. Un poquito de historia para arrancar. Bueno, en realidad salió esta banda salió en el año 89-90. Ajá. Allá en los pagos de la provincia de Neuquén, ciudad de Cutralcó, Plaza Huíncul. Ajá. Bueno, entonces ahí arrancó esta historia de hacer metal pesado acá con el amigo Ariel y toda la vida anduvimos juntos, éramos un pibe chico y bueno, tenés la locura de hacer metal, ¿no? Metal pesado patagónico, como nosotros le llamamos. Patagónico por la temática. Por la temática, por las letras, por ahí, por el mensaje que uno transmite, ¿no? Entonces le llamamos metal pesado patagónico por eso, ¿no? Hay un mensaje de resistencia constante. Resistencia, después también de la cultura, un poco también hecha de la Patagonia. Y bueno, y aparte de lo que le pasa comúnmente a todas las personas, ¿no? En a la familia, en el barrio, lo que sea, también se transmite a través de las letras, ¿no? Sí, además, por lo que estuve viendo, algunas cosas ya se me perdían, porque claro, no tenía toda la información. Sí, sí. Me doy cuenta de que hay constantes homenajes a poetas patagónicos. Poetas patagónicos, claro, porque hay muchos, uno por ahí vivió toda esa parte de la Patagonia, ¿no? Que hay muchos poetas que por ahí no fueron editados, no se conocen sus poemas, sus letras. Uh-huh. Entonces, Aoniquén por ahí se enfoca en eso, ¿no? De decir, bueno, vamos a grabar, vamos a cantar un tema de un poeta que realmente se merece esta letra no quedar metida en un cajón, ¿no? Claro. Quedar que la letra se difunda a nivel nacional, ¿no? Uno que por ahí ha tenido la suerte de andar por muchos lugares del país, entonces por ahí de difundir esos poemas, ¿no? De tantos poetas tan buenos que hay en la Patagonia que por ahí fueron olvidados por decir cosas que por ahí a la gente no le gusta, ¿no? Uh-huh. A mí, mira, me sorprendió particularmente la adaptación. Porque realmente tomar un poema y hacerlo canción, claro, requiere también... Normalmente uno se extiende en esos temas, ¿viste? Sí, pero sí, sí. Acá está todo tan conciso como merece estar. Claro, pues, y siempre también grabamos algún tema de Jiménez Agüero, del gran poeta de la Patagonia, que ha fallecido no hace mucho tampoco. Y bueno, y lo traslada un folclore patagónico como un cal, una chorrillera, un loncomeo, lo traslada a la versión del metal, ¿no? Entonces, para que los pibes puedan escuchar y realmente ver el mensaje que Aoniquén está dando, ¿no? A nivel nacional. Claro, Aoniquén significa gente del sur, ¿no? Gente del sur, hombres del sur también, en Tehuelche. Vos sabés que yo lo comenté esto alguna vez con motivo de... ubicás una banda yankee que se llama Kansas. Sí. Bueno, Kansas y Aoniquén significan exactamente lo mismo. O sea, gente del sur. Gente del sur, claro. ¿Viste? Y un día lo comenté y pasé un tema de Aoniquén con uno de Kansas, como para hacer un juego comentando la historia, sí, sí, sí, y todo, y siempre me acuerdo. Pero más allá de todo, hay una reivindicación también por el tema de los pueblos originarios, ¿verdad? Sí, más vale que está porque uno también tiene sangre de eso, ¿no? Aparte me parece que está más presente en la Patagonia que en ninguna otra yo parte. Yo creo que sí, porque Argentina. Uno, ponele mi abuela mapuche, la madre de él mapuche. Entonces la sangre se va a cambiar. Tampoco nos queremos dar de por ahí de hacernos los mapuches, los tehuelches, los onas. Simplemente es un mensaje que uno tiene por la sangre que lleva adentro, ¿no? Total. Y transmite el respeto a la cultura de la Patagonia. Entonces, realmente sería eso el mensaje de Aoniquén, tampoco. Porque por ahí ha pasado, hemos escuchado, o por ahí comentan cosas que por ahí. Uno no está lucrando con la cultura de nadie, simplemente es un mensaje que uno va transmitiendo por la sangre misma que uno lleva adentro, ¿no? Entonces, es un respeto a la cultura de nuestra Patagonia, de nuestros aborígenes, nativo, y entonces por ahí transmitimos eso, ¿no? Vos me comentabas ayer, Ariel, que la banda lleva 23 años y es como un círculo, un núcleo familiar, ¿no? Claro, bueno, ahora está, entró Juanchi, mi hijo, hace un par de meses, y bueno, Daniel es sobrino mío, así que andamos desde los 14 años ya. Impresionante. Tenemos 38 años y seguimos juntos, y bueno, ahora Juanchi le dio un poquito más de... ¿Y los anteriores bateros que estuvieron? Son mis cuñados, hermanos de mi señora. Él es toda una familia. Primer baterista, una familia, loco. Primer baterista, Javier Figueroa. El segundo fue Sebastián Figueroa, que ese fue el que forjó mucho a Uniquén. Anduvo mucho, viajó mucho. Bueno, y ahora está mi hijo junto a nosotros, así que muy contento. Che, ¿y qué edad tenés vos, Juanchi? 15. ¿15? Sí. Lo parió, es terrible. La, La nueva generación del metal nunca se va a terminar, amigo. No, más vale. Pero aparte, yo quiero hacerle notar que si se perdieron el show de ayer, no se pierdan el próximo, porque van a ver una banda muy compacta. Ariel tiene una limpieza para tocar la guitarra que realmente llama la atención. Y Juanchi le pega los tambores. Yo digo, tiene, de veras, o sea, dije, no, debe ser más grande. Ahora que me dice 15, no parió mucha polenta, evidentemente. Mucho cordero patagónico. Sí, no, mucho danonino el amigo. Che, cuéntenme, ¿por dónde anduvieron? ¿Qué es lo que recorrió en estos 23 años, verdad? ¿O no? Bueno, hemos recorrido 23 años, ya hemos recorrido de Jujuy hasta Río Gallego. Hemos recorrido parte de la Argentina, por ahí falta un poco de ir al noroeste, sería, ¿no? De la Argentina, pero hemos recorrido Tucumán, Salta, Córdoba, acá vimos Buenos Aires, Jujuy, Catamarca, en la Patagonia, casi toda la Patagonia. Chile también. También estuvimos en Chile, el sábado pasado estuvimos en Chile. ¿No habían estado antes? No, jamás, la primera vez que estuvimos ahí. ¿Y qué tal la recepción? No, la primera, la verdad que bien. Parecía el metalero de acá. Viste, los metaleros se parecen en todo. Y cantaban el primer tema hasta el último tema. Epa, bien ahí. Mirá vos, bien ahí, maravilla. Bueno, la de Uniquén la podían comprar en el mismo concierto, igual ya es una ventaja también. Claro, pero habían algún chileno o algún argentino, ya habían remeras allá de Uniquén. Estupendo. Algunos, viste, siempre se maneja algo. Che, ¿y acá cuántas veces tocaron? Y acá hemos tocado varias veces. Ajá. Y me acuerdo que le hicimos soporte, la primera vez que vinimos le hicimos soporte a Almafuerte en el año 98 en Cemento. Ajá. 18 de julio del año 98. Y después en Sociedad de Fomento hemos estado en Lanús, en Avellaneda, en Herley también, ¿no? Estuvimos acá ahí. En Capital menos, ¿no? En Capital casi nada. Está bien. Y ahora empezamos ya un poco a venir acá a Buenos Aires. Pero bueno, la idea nuestra es también recorrer un poco el país y ya lo hemos recorrido. Y también estaría bueno tocar un par de veces acá en Buenos Aires, que sería la idea, que hay muchos metaleros que los conocen por nombre y también que estaría bueno traer el show en vivo acá para que ellos vean la banda en vivo, ¿no? Bueno, para mí fue una suerte por la fecha de Asbury, ¿viste? La tenía relativamente cerca, Capital es cerca para mí, obviamente, pero la oportunidad de ver a la banda, viste, que encima con tantos comentarios durante tanto tiempo y demás, vale la pena. Y no, esa es la idea, ¿no? De venir y mostrar lo que uno siente, lo que uno piensa y transmitirlo ahí en esa noche metalera, ¿no? Que toda la gente va a hacer aguante y compartir algunos tragos y cambiar pensamientos y culturas, ¿no? Totalmente. Vos sabés que, bueno, desde adentro, es el último disco hasta ahora de Uniquén, está producido por Ricardo Iorio. Sí, y participa en un tema. Participa en un tema, canta un tema, se llama Patagonia Suburbana. Que lo vamos a escuchar, de hecho. Bueno, el amigo Ricardo, bueno, es un amigo que lo hemos dicho así tocando, como estuvimos hablando hoy, haciéndole soporte a ellos. Y bueno, ¿dónde lo conocieron? Eso lo conocimos en Cutralcó, cuando le hicimos soporte en el año 97. Ya lo habíamos visto en otros lugares, ¿no? Pero bueno, lo conocimos ahí. Después la amistad fue forjándose cuando venimos acá a Cemento y se fue, ¿cómo se llama? Haciendo más grande la amistad que hemos tenido con él. Y bueno, hemos ido a la casa de él, a la casa de nosotros, y ya se ha hecho una amistad buena. Y bueno, y ahí produjo el disco, salió de él de producir este disco, así que la verdad que estamos muy contentos. Aparte que uno lo ve en V8, lo ve en Mérida, y después decir, loco, sí, que hoy vas a tu casa o a la casa de él y tengamos una buena amistad también. Lo sorprende un poco. Totalmente. Cada vez que nos juntamos con él, lo sorprende un poco la onda que tiene con nosotros, ¿no? Así que la verdad, estamos grande, además cuando pega onda con alguien, la desarrolla y todo. Sí. Yo lo vi hace poco en el show que dieron en el Malvinas. Me encantó verlo entero. ¿Viste? Porque siempre te vienen contando, no, no sabés que Ricardo está re loco. No, no está re loco, Ricardo. Es una persona que piensa y que dice lo que tiene que decir, ¿no? Y después a que le gusta. Es como todo. Cuando vos transmitís un mensaje, algunos pueden estar de acuerdo o no con eso. Estamos en democracia. Cada uno puede decir si me gusta o no me gusta. Estamos bien. Totalmente. Pero bueno, cada uno tiene su forma de pensar y decir las cosas, ¿no? ¿Y cómo es Ricardo como productor? No, aparte de productor, no sé cómo si llamarlo así, ¿no? Es un amigo y es un loco lindo que uno siempre se junta por ahí a, claro, pero a digamos, echar un rato. Es un tipo que en el estudio te tiene que levantar muchísimo. Y claro, no, te rompe mucho la verga. No, mentira. No, es un buen amigo. Aparte, no, si él no tiene problema, va y opina. Aparte sabe mucho también, por ahí la gente se confunde, pero sabe mucho de esto, así que... No, el papá del heavy metal de la Argentina, ver, loco. Ricardo, además de tener un oído espectacular para todo lo que sea letra, musicalmente sabe dónde van las cosas. Y sabe, porque él ha vivido eso y lo ha parido de pibe. Entonces, bueno, muy contento y salió este disco y... Bueno, el orgullo nuestro es que lo haya producido él y haya cantado un tema con nosotros, ¿no? ¿Y el tema fue sugerencia de ustedes? ¿Fue sugerencia no, de él? No, se largaron un par de temas y él eligió el tema que él quería cantar y listo. Ajá. Sí, yo canto este tema para traducir Urbana y lo cantó y ya está. Está bien. ¿Quién es el Neuquino Tragaleche del final? El Neuquino Tragaleche no. Es un... De Neuquino Decidores. De Neuquino Decidores Tragaleche le quiere decir a la gente... Era más larga la frase. Ah, era más larga, entonces le quiere decir a la gente... Ahí, se tuvo que cortar, si no vamos todos. Claro. Entonces, decirle que Oniquén había grabado el disco a esa persona. Ah, está bien. Nada más, fue un mensaje así, ¿viste? Bayron no lo entiende, pero fue un mensaje realmente que él le está transmitiendo a otra persona. Estos son Decidores, ¿no? Ajá. Ese fue realmente el mensaje. Alguien que no creía en Oniquén, entonces... Ah, venía por ahí. Por ahí venía, pero no en la onda triunfo, digamos, claro, más fuerte. No hace falta contarlo. Está bien, está bien. Che, y vos desarrollaste un poco la manera de cantar, vos tenés una manera de cantar muy especial, pero muy alineada también con lo que es Ricardo. ¿Vos te influyó a vos para cantar? No sé si una influencia. No me molesta que me digan que se parece o no, pero... No cantaba. La verdad que no cantaba cuando yo cantaba en el año 90, ya era un trío y cantaba así. Y bueno... Después se ven las causalidades de la vida que pasó lo que pasó, pero no. Nadie te va a confundir con Ricardo cantando. Yo creo que no, pero tenés como un acento. Y puede muy ser, similar, puede ser. Acá me contagié un poco del loco, ¿no? Se hace no, el Dani, loco. Se hace el Dani, Ricardo. No, nada que ver, un amigazo. Che, ¿y ahora los planes para el futuro inmediato? El futuro inmediato ya tenemos el EP, lo que va a ser el adelanto del disco de Oniquén. Ajá. Tenemos un acústico, estamos hablando de un acústico. También temas de Oniquén, temas de Hermética y de Alma Fuerte, acústico. Ajá. Con los instrumentos autóctonos de la nación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese sería otro proyecto. Y ya en mayo saldría ya el disco de Oniquén oficial, el nuevo disco, ¿no? ¿Ya hay título? No, todavía no. Y el acústico, me decís que es el que va con los instrumentos autóctonos. Claro, exactamente. Ya se han hecho fechas también de ese acústico, se han hecho fechas, dos fechas se han hecho. Ajá. Se enteró la gente así amiga y los invitan a hacer ese acústico. No sé qué. Eso está hecho junto a un músico que laburó mucho con Rubén Patagonia, Martín Jara. Ajá, anduvo sí. Casi 12 años con él, era arreglador y compositor de ahí. Y ahora hace un año y medio ya casi que está con nosotros y ya, con él en el estudio de él grabamos. ¿Y ustedes con Rubén qué tal? Todo bien, hemos tocado un par de veces también. Súper interesante. Sí. Somos muy amigos también de Rubén, ¿no? Así que por ahí si están escuchando a alguna familia, a los chicos por ahí, le mandamos un saludo a Rubén Patagonia, un amigazo de Oniquén, ¿no? Bueno, lo pregunto al aire porque es importante. ¿Qué tal la fecha de Asbury? ¿La sintieron bien? Estuvo muy bueno. Nos sentimos cómodos, sonó lindo y bueno, y la gente aparte hizo el aguante y cantaba los temas, que eso es lo que más lo sorprendió un poco, ¿no? Viste vos, esto, ¿no? Viste vos cuando la anunciaron a mi Argentina, había gente que se sabía de se sabía todo el tema, claro. Eso obviamente lo hicieron moraleja, y más allá del... Para que se acomode un poco. Para que se acomode un poco de Juan ahí, claro, pero más allá del cabo de risa que implica también, porque tiene palabras fuertes en el medio, moraleja, sí. Había todo un seguimiento particular y todo. Bien ahí, bien ahí. Che, un gustazo tenerlos acá en el programa. Ahora vamos a escuchar justamente Patagonia Rebelde para cerrar Patagonia la nota. Patagonia Suburbana. Patagonia Suburbana, mirá vos, por no leer, qué pelotudo. No, claro, lo tenía Bayer en la cabeza, viste, me mató. Si es Bayer es bueno. Si es Bayer es bueno. Claro. Patagonia Suburbana, vamos a escuchar para cerrar la nota con los muchachos de Oniquenche. Felicitaciones, realmente un show extraordinario. Gracias, amigo. Me saqué finalmente la duda porque yo digo, bueno, suenan bien en los discos, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué onda en vivo, tico de puta, ¿no? No, muy bien, mucho aguante, mucha polenta y muy feliz además de que la banda suene tan compacta, ¿viste? Gracias. O sea, gracias. Si estuviste en el show ayer, sabés a qué me refiero. Y si no me crees como toca el pibe, te recomiendo de vuelta. Escuchalo, velo, aprovechalo antes de que crezca. ¿En serio, no? Bueno, Daniel Carrasco, Ariel Basualto, Juanchi Basualto, son los integrantes que no lo mencioné al principio, que me olvidé la data necesaria. Esto es Aonikenk, esto es Patagonia Suburbana. En las voces, el maestro Ricardo Iorio. Muchas gracias, no, gente. Muchas gracias por invitarlo, amigo. ¡Tragaleche! ¡MB!

Señoras y señores, esta semana fue muy rara realmente, pero más allá de todo, hay que mencionar que perdimos a un grande. Para muchos el mejor batero que tuvo Iron Maiden, yo me anoto, sin ningún tipo de desmedro para la figura de Nico McBrain, por supuesto. Pero Clive Burr fue un baterista tan especial, tan maravilloso, el baterista del ascenso de Iron Maiden, que grabó el primer disco, que grabó Killers, que después grabó El Número de la Bestia, mirá, por si fuera poco. Lo que escuchamos recién, Children of the Damned, te da una idea de lo que podía hacer este pibe que lamentablemente, muy joven, se le diagnosticó esclerosis múltiple y a pesar de que después pudo tocar en otras bandas, pasó por Desperado con Dee Snider de Twisted Sister, estuvo en Praying Mantis, estuvo en Stratus, bueno, estuvo en Elixir, en varias bandas más, ninguna de las cuales llegó demasiado lejos, pero con Iron Maiden nos dejó una estampa fabulosa porque el tipo tenía una manera de tocar que yo rara vez vi en otro baterista. Me hacía acordar un poquitín a Ian Paice, por eso de que el tipo no le pegaba a los parches, parecía que retumbaba con los parches, es decir, lo escuchabas y parecía como ver una luz que venía de la montaña haciendo y de alguna manera definió el sonido de Iron Maiden junto con el bajo de Steve Harris y las violas gemelas que tanto le dieron a este sonido. Bueno, y lo definieron, como dije anteriormente, un grande que se nos va, Clive Burr. Por eso arrancamos este bloque con Children of the Damned y lo cerramos ahora con Wrathchild, ahora con Paul Di'Anno cantando, ya no con Bruce Dickinson, como para recordar a esta gente que tanto hizo por nosotros desde un plano puramente espiritual, si querés que te lo diga de alguna manera, porque a mí una banda como Maiden me ha dado muchas armas por ese lado. Espiritual sin nada de superstición, nada de más allá, ninguna cosa rara. Espiritual porque es la comunicación de un tipo con otro a lo largo del tiempo, a lo largo de las distancias y sobre todo de tipo a tipo, de creador a tipo que escucha. Vamos con un Wrathchild, después continuamos con Tiempos Violentos. Todo el homenaje para Clive. Master acerrimo ad appare torime. Ameno, me clacire, me orine. Bueno, seriedad, señoras y señores. Papam argentinum habemus et sonamus, qué tanto. Ustedes saben que desde hace una semana estamos en el horno, pero esto recién empieza. ¿Cómo se le ocurrió a la iglesia entronizar a un papa argentino? Por favor, qué historia. Al menos es fácil adivinar por qué el cónclave eligió a un papa latinoamericano. Con Europa cada vez más descreída, el último bastión del catolicismo con sus masas intactas de empobrecidos, de crédulos, de supersticiosos, está en el nuevo mundo, ustedes ya saben, ¿no? Era hora de un cambio, hacía falta sangre nueva para tapar todo y eligieron a este papa que tiene fama de cualquier cosa menos de progresista. Esa es la idea, lo hemos tratado lo suficiente como para darnos cuenta. Pero un papa argentino, mi viejo, olvídate de las demás consideraciones. ¡Qué dolor de huevos! Vos imaginate, el diario La Nación decía en estos días de atrás que se desató la franciscomanía, ¿eh? Y hablaba de que todo el mundo estaba electrizado por el magnetismo del papa. A ver si nos entendemos. Es el mismo Jorge Bergoglio que daba las homilías en la catedral y la gente se dormía de pie. ¿Dónde está el magnetismo? Durante todos estos años no tenía ningún magnetismo. Ahora, de golpe, es un imán el tipo. Y no un imán en el sentido del Islam. Es un imán que atrae a la gente. O sea, démonos cuenta, lo que tenemos todos alrededor es un cholulaje insoportable con muchos memes del catolicismo. Si no sabés lo que es un meme, búscalo en el diccionario. Vas a ver que es la palabra exacta que define esto. La gente se pone eufórica nada más que por el cargo, no por el personaje en sí. Y en este caso, porque este nacionalismo de besar la camiseta y que tiene tanto que ver con el mundo futbolero que hoy en día nos invade y nos idiotiza, peor todavía, es así. Pero bueno, más allá de que hay gente que lo vivió como un triunfo deportivo, que no lo es, evidentemente, a mí lo que me asusta es todo lo que viene ahora, que es, por ejemplo, que un club como San Lorenzo, que lo tiene como hincha, ya puso en la camiseta la foto del Papa. Está bien, se llaman San Lorenzo, conocemos la historia del club, está todo bien con los hinchas de San Lorenzo, no tienen la culpa, pero realmente, muchachos, hay que empezar a entender un poco la historia. Más todo lo que va a pasar aquí cada vez que haya una visita del Papa. ¿Vos te imaginás la gente que va a ir a las concentraciones, que va a ir a estas historias, más la gente que va a ir a hacer marchas para protestar contra el Papa? Porque más allá que vos creas o no creas que estuvo relacionado con la dictadura, temas que salieron mucho antes del papado y que algunos te digan, no, pero Pérez Esquivel y Estrasera dijeron que no. Sí, sí, pero fíjate lo que dijo Luis Zamora, que fue justamente quien hizo el interrogatorio en el caso. Y más allá que creas en lo de Verbitsky o no creas en lo de Verbitsky, que hubo una relación. Las madres de Plaza de Mayo te dijeron claramente que nunca les dio bola alguna con respecto al reclamo por los bebés desaparecidos. O sea que mucho no hizo en favor. Me importa poco si lo hizo a favor de la congregación suya y le soltó de la mano a los curitas estos o no. Probablemente lo haya hecho porque cuando Zamora lo interrogó, él sabía dónde estaban. En el momento en que los llevaron presos a la ESMA, él sabía que estaban ahí y lo dijo. Se pisó durante el interrogatorio. ¿Qué vamos a hacer? Algo que no sabían ni siquiera los familiares. Terrible esto, pero bueno, tal vez no te importa ese detalle. Te tienen que importar otras cosas que sí están para nosotros como argentinos involucradas. Por ejemplo, vos imaginate el trato de los políticos ahora con este señor, que si ya fue complicado en el pasado, ahora va a ser un desastre. Ya está viajando nuestra presidente para ir a visitarlo. ¿Le va a besar el anillo? ¿De veras le va a besar el anillo a un mandatario de una potencia extranjera? Es decir, un mandatario investido por el pueblo, votado por el pueblo, ¿va a hacer eso? ¿Va a hacer ese renuncio? frente a alguien de otro, de otra potencia, que además tiene una injerencia particular en el país porque nosotros con impuestos lo sostenemos también. Ya no está bueno. Imagínate las audiencias. Cada vez que algún político vaya a pedir una audiencia y el Papa no se la conceda, va a ser un desastre para ese político porque su imagen va a caer muchísimo. Mientras que aquellos a los quienes los acepte en una audiencia se van a sentir tremendamente influyentes. Porque no te engañes, la Iglesia Católica sigue teniendo una influencia importante por más que muchos lo nieguen. Encima, si querés anotar alguna cosa más, los titulares de los diarios. Los titulares de los diarios, a partir de ahora, cada vez que haya un comentario acerca del Papa, suponete, sobre la pobreza en la región, van a decir, duro mensaje papal contra el gobierno. Es un horror. Va a haber que bancárselo. Y ya ha empezado. Este martes, por la asunción del Papa Bergoglio, Macri decreta un asueto escolar. Pero por favor, con los pibes no. A ver, ¿cuántas lágrimas y cuánta sangre ha corrido en este país por defender la educación laica? Y a este señor no se le ocurre cosa peor que decretar un asueto, si el gobierno porteño decretando un asueto por la asunción de un papa. Me llena de estupor la preocupación. Es decir, a vos te podrá importar, no te podrá importar, serás católico, serás protestante, serás ateo, serás judío, será lo que vos quieras, pero como argentinos nos va a afectar, ya nos está afectando y no de la mejor manera. Porque resulta que ahora todo el mundo, todo tilingo que anda dando vuelta por ahí es devoto del Papa y admira al Papa. ¡Ay, el Papa, qué maravilla! Por favor, un poco de piedad para aquellos que realmente tenemos un conocimiento de la historia de la Iglesia y de la política de la Iglesia. Más allá de todo, si tuvo relaciones o no tuvo relaciones con la dictadura, que creo que hay pruebas de sobra para admitir por lo menos que no hizo todo lo que debería hacer este personaje, acordate de que la Iglesia no llega a juzgar a nadie por pedofilia o por crímenes. El sacerdote von Bernig sigue dando misa todavía. No importa que lo condenara la justicia en lo civil o en lo penal. Bergoglio, que es su superior directo, en ningún momento lo removió de dar misa. Un tipo que tiene casos, 37 casos pendientes de la dictadura. No me vengas con pelotudes, te pido, por favor. ¿Los negocios sucios de la Iglesia no te importan? Bueno, está bien que no te importen que los tipos hayan cometido fraudes fiscales de todo tipo, que hayan hecho timos bancarios, que estén involucrados en un montón de tráficos varios. Algunos te pueden llegar a subrayar incluso aquellos más importantes, pero la idea mía no es concentrarme en eso, simplemente te lo menciono. Este es el mismo Papa, o el mismo arzobispo, perdón, que cuando León Ferrari presentó en La Recoleta su muestra, pagó de su bolsillo para iniciar una causa y para que no se pudiera realizar una exposición de arte, con la excusa de que se trataba de una blasfemia. O sea, no te vas a olvidar de eso, no te vas a olvidar tampoco de que organizó la propaganda cuando fue la historia del matrimonio gay. Organizó la propaganda desde los púlpitos sistemáticamente y que cuando fue la concentración en el Congreso pagó micros, la Iglesia, que en realidad somos nosotros pagando porque nosotros sostenemos en gran parte al culto católico, como dice el artículo 2 de la Constitución. Bueno, pagó los micros para llevar a la gente a protestar contra el matrimonio gay. Esa injerencia en la política no la puede hacer una Iglesia bajo ningún punto de vista porque hay un pueblo que vota. Si esto es una democracia, si es de verdad una democracia, eso realmente no está nada bien. Tenemos que hablar de los temas de intolerancia de un tipo que no solamente se pronunció contra el matrimonio gay, porque por ahí es una medida que no le gustaba en particular, pero olvídate, es una movida de Satán. Resulta que lo de la homosexualidad es una movida de Satán para este hombre. No te vas a pensar que la Iglesia iba a poner un tipo progresista porque no era la idea. Justamente algunos decían que los latinoamericanos que tenían chance, había un brasilero por ahí dando vuelta y demás, no tenían chance en realidad porque no eran lo suficientemente conservadores como para ocupar el puesto. Y acá lo que hace falta es tapar muchas cosas, sobre todo el tema que a Ratzinger se le escapó de las manos, que es el de la pedofilia, que está mucho más extendido y problematizado de lo que la propia Iglesia manifiesta. Hubo una suerte de mea culpa de parte de Ratzinger, pero olvídate, no pasa por ahí. De modo que yo no te voy a contar muchas más cosas. Si tenés alguna duda que te quedaba pendiente, este señor es jesuita. San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden, tenía una máxima muy particular y que fue a lo largo de siglos muy cuestionada, y que decía precisamente que debemos sostener lo siguiente: lo que ante mis ojos aparece como blanco, debo considerarlo negro, si la jerarquía de la Iglesia lo considera así. La mano es esta, es que desde este punto de vista, la Iglesia no tiene autoridad moral para hablar, porque la moralidad es exactamente lo contrario de esto. Moral es hacer lo correcto a pesar de lo que te digan. Inmoral, en cambio, es hacer lo que te dicen, aunque no sea correcto. Entonces no me vengas a hablar de moral, porque no es la idea para nada. En pocas palabras, lo único que yo te quiero decir. Mi opinión, yo sé que es mi opinión, pero no importa. Estudié bastante historia como para saber que estamos frente a la institución más corrupta y sangrienta que produjo la humanidad en su ya bastante, bastante desaforada historia. De modo que no imagino ningún orgullo o beneficio en tener un compatriota que esté a la cabeza de esta organización. Pero no te quiero contar lo que pienso yo realmente, porque ya te lo conté, de hecho. Sí te quiero contar lo que escribió un auténtico genio de nuestra época, un señor llamado Lemmy Kilminster. Bueno, a vos te suena Lemmy, de una banda llamada Motorhead, que tiene algunos años en esto. Bueno, detrás de esa facha de feo, sucio y malo que tiene Lemmy, detrás de eso hay un genio y hay un gran poeta. Así que te voy a leer una letra. No solemos contar letras traducidas aquí en el programa porque tenemos normalmente muy poco tiempo, pero creo que hoy vale la pena. Se llama God Was Never On Your Side. O sea, Dios nunca estuvo de tu lado. Y dice así: cuando las estrellas se me caigan encima y el sol se rehúse a brillar, quizás entonces los grilletes se suelten y todas las viejas palabras dejen de rimar. Si los cielos se convierten en piedra, no importará, para nada. Porque no hay paraíso en el cielo ni infierno que aguarde nuestra ruina. Que la voz de la razón brille. Que los píos se desvanezcan para siempre. La cara de Dios está escondida, invisible. No podés preguntarle qué significa todo esto. Él nunca estuvo de tu lado. Dios nunca estuvo de tu lado. Dejá que lo correcto o equivocado elija solo. Dios nunca estuvo de tu lado. Mirá a los 10.000 ministros. Mirá a los perros santurrones. Ellos proclaman que curan, pero todo lo que hacen es robar, abusar de tu fe, engañar y timar. Si Dios es sabio, ¿por qué permanece inmóvil? Cuando estos falsos profetas lo llaman amigo, ¿por qué se calla? ¿Es ciego? ¿Nunca verá nada? Que la espada de la razón brille. Seamos libres de oraciones y santuarios. La cara de Dios está escondida, volteada hacia otro lado. Él nunca tiene nada para decir. Él nunca estuvo de tu lado. Dejá que lo correcto o equivocado elijo solo. Dios nunca estuvo de tu lado. Lo que vas a escuchar ahora es ni más ni menos que esta letra puesta en notas musicales. Esto es Motorhead. Esto es God Was Never On Your Side. If the stars fall down on me and the sun refuses to shine, then may the shackles be undone. May all the old words cease to rhyme. If the sky turn into stone, it will matter not at all. For there is no heaven in the sky. Hell does not wait for our downfall. Let the voice of reason shine. Let the bias vanish for all time. God's eye. 10,000 ministries. See the holy, righteous dogs. They claim to heal, but all they do is steal. Abuse your faith, cheat and rob. If God is wise, why is he still? When these false prophets call him friend, why is he silent? Is he blind? Are we abandoned in the end? Let the sword of reason shine. Let us be free of prayer and shrine. God's face is in. Turn away. He never has a word to say. He was never on your side. God was never on your side. Let right or wrong alone decide. God was never. Señoras y señores, Tiempos Violentos 959 es nuestro Facebook, arroba violentos-959 nuestro Twitter y tiemposviolentos.fm rockandpop.com, nuestro blog en el cual estamos haciendo el concurso de Mago de Oz y en momentos más vamos a tirar a los ganadores. Pero yo tengo para presentarles una novedad que seguramente será de su agrado, porque acaba de salir un nuevo disco de Adrenaline Mob, la banda donde está Mike Porno, el Extreme Theater, la banda donde está Russell Allen de Symphony X, y que se ha jugado con un disco de covers. Si bien hay tres de ellos que involucran a Ronnie James Dio, sea en Rainbow, sea en Black Sabbath, sea en Dio, también hay otras cosas muy interesantes, como por ejemplo un cover de los Doors, uno de Barracuda del grupo Heart de los años 70, y este que vamos a presentar ahora yo creo que vale la pena subrayarlo, porque es de Led Zeppelin, pero no cualquier tema, es de Lemon Song, la canción del limón, que precisamente es probablemente el único tema de Led Zeppelin del cual yo al menos no conozco covers, porque hay una versión de The Black Crowes, pero que incluye a Jimmy Page, con lo cual es trampa. Tiene a un Led Zeppelin, de modo que no podemos considerarlo un cover en toda regla. Bueno, acá Russell Allen se anima con uno de los temas más sensuales de Led Zeppelin y que nunca ha tenido covers, que yo conozca por lo menos, no recuerdo ninguno ahora. La cuestión es que se manda con todas las ganas y le sale bien. Ya sabíamos lo que hacía Mike Pornoy con los discos de covers, una maravilla. Bueno, fíjate lo que hace con The Lemon Song, la canción del limón, que en uno de sus momentos particulares dice, apretá mi limón hasta que el jugo corra por mi pierna. Algunos dicen que los Led Zeppelin están viejos, entonces es, apretá mi bolsa de diálisis hasta que el jugo corra por mi pierna. Pero eso lo dice la gente que tiene mala leche y nada más. ¿Qué vamos a hacer? Después del Celebration Day me van a venir a hablar, por favor. De Lemon Song, esto es Adrenaline Mob sonando en tiempos violentos. Yeah. Dijo Jerry Lewis: no hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda, da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Y la gente se inclinó y rezó al dios de neón que fabricaron. Y el signo brilló con una advertencia. Y las palabras que iba formando decían: las palabras de los profetas están escritas en las paredes del subterráneo y en los pasillos de las pensiones y susurradas en los sonidos del silencio. El rock está vivo. Respira. Late. Grita. Y no te detiene. Seguí dando pelea. Estás escuchando Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. El líder de Tool, por primera vez en Argentina con su proyecto Ever Red Circle. Además, Tomahawk, el proyecto más extremo de la voz de Faith No More. 2 de abril, Estadio Malvinas Argentinas. Invitados, carajo, dos leyendas juntas. Por primera vez en Buenos Aires, Ever Red Circle y Tomahawk. Invita a Rock and Pop. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Señoras y señores, íbamos a hacer el concurso, el sorteo en vivo, pero el tiempo no nos va a dar, así que anuncio directamente a los ganadores y después vamos a la nota que hicimos, o que hizo para nosotros, mejor dicho, Martín Cataldi, con Chus de Mago de Oz, que es más que interesante y habla de la mala relación con la que quedaron con José Andrea, con el anterior cantante. El actual se llama Javier Zeta Domínguez. Lo digo porque era la respuesta que había que dar para ganar el concurso, para participar en el sorteo, mejor dicho. Y son los ganadores los siguientes. No te hace falta el chachán, chachán, ahí va, ¿eh? Jimena Carvia. Alan Andrés Mazzolini. Marina Rochetti o Rochetti. Y Martín Ruiz. Esos son los cuatro ganadores de las entradas de Mago de Oz. Tienen que ir directamente al show y hablar con Gabriela Sisti. Nosotros le vamos a pasar los números de documento. Así que no vayan a olvidarse el DNI el día que van al show, ¿eh? Los dejo en la agradable y castiza compañía de Chus y sus muchachos. Violentos. Tiempos violentos. El signo de esta época. Bueno, este disco creo que es una dosis de frescura para Mago. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, mira, después de tiempos convulsos y después de 25 años de carrera, llega un momento que también tienes que plantarte, recapacitar, echar un vistazo a lo que has hecho, a lo que no has hecho, a lo que has conseguido, a los errores y ponerle remedio. Este disco era un disco muy, muy, muy importante para mí, muy importante para Mago de Oz, porque, bueno, es bien sabido que la marcha de un vocalista es muy, muy, muy traumática. Si a esto la acompañas también la marcha de un bajista, la marcha de un tecladista, pues bueno, esto convierte en algo complicado y en algo en el que te tienes que probar a ti mismo y sobre todo probar a la gente que el espíritu, la esencia de Mago de Oz no está en los que se han ido, sino que sigue intacta. Esto es como un equipo de fútbol, el Boca o el River, pueden cambiar sus estrellas, hacer fichajes buenos y el espíritu del Boca o del River sigue siendo el mismo, exactamente igual. Nosotros hemos cambiado a jugadores y hemos traído a Messi y hemos traído a otros dos buenos fichajes, pero todo esto no tendría sentido si el disco no reflejara la realidad de Mago de Oz. Y bueno, pues con este disco queríamos plasmar sobre todo una vuelta a los principios de Mago de Oz, a esas producciones canciones más secas, más directas, más duras, más de hard rock, tanta pomposidad sinfónica con la que adornábamos la trilogía de Gaia. Entonces, bueno, pues para este disco queríamos hacer sobre todo un muy buen disco y afrontarlo como si fuera el primer disco de una banda. Creo que eso se nota bastante y, bueno, generaron muchísima expectativa, sobre todo para ver el desempeño de Zeta. Nosotros, a la hora de apostar por Zeta, es porque teníamos, le conocemos bien, sabemos sus capacidades vocales y sabíamos que no solo podía afrontar con una nota muy alta la nueva producción, sino que también las canciones antiguas de Mago de Oz las afronta con la personalidad propia que tiene él como cantante, pero salvaguardando también la historia y el timbre característico de Mago de Oz. Zeta es un cantante que no se aleja demasiado de José Andrea, pero sí que tiene unos matices que José no tenía, por el cual podemos investigar en temas más hard rock que por ejemplo con tanto chillido que había antes en las producciones. Por ejemplo, ¿para esto influyó en algo tu paso con Burdel King? Sí, yo creo que todo lo que haces queda grabado, queda en forma de impronta en tu subconsciente, y cuando yo hice Burdel King es una producción muy dura, muy de rock and roll, pero con las guitarras a un nivel muy alto, y eso quizás ha plasmado también en el disco de Mago de Oz, que si te das cuenta, el volumen de las guitarras ha superado con creces el volumen que solíamos utilizar con las grabaciones, repito, de Gaia. ¿Dónde están tus ganas de luchar? ¿Dónde está tu gran amor? Este nuevo disco tiene temas muy interesantes como H2O, Sanandra, Sáquele Brillo a una Pena, es bastante variado. ¿Ustedes fueron componiendo ya con Zeta, pensando en su voz, o ya tenían temas de antes? No, nosotros empezamos a componer inmediatamente que nos libramos de José Andrea y empezamos a hacer las canciones que a lo mejor él nunca hubiera querido hacer. Fuimos más libres, aunque José Andrea nunca había compuesto, porque no es compositor, siempre ponía trabas a muchas cosas, sobre todo cuando eran canciones complicadas de cantar o cuando eran canciones muy largas, él en directo siempre las quitaba del setlist sin consultar con nadie, porque bueno, era evidente que ya no podía cantar esas canciones, y aparte de que no podía. Y a la hora de hacer hechizos, pócimas y brujería, hemos vuelto a la fórmula antigua, que era componer todos juntos. Las canciones van firmadas por Mago de Oz, quitando las letras, que son todas mías, pero la música, hemos vuelto a componer Carlitos, Fran, Mohamed, yo, Javi Díez, hemos vuelto a componer como una banda, cosa que hace ya tres producciones que habíamos dejado. Cada uno componía las canciones en su estudio, las presentábamos y no había ni quórum ni democracia, era lo que había y ya está. Y aquí hemos vuelto a trabajar como una banda de verdad unida, porque la marcha de José Andrea nos ha dado, aparte de aire fresco, nos ha tranquilizado la banda, nos hemos extirpado ese cáncer que teníamos a nivel, ya no musical, a nivel humano, y la verdad es que ahora estamos pues como al principio de Mago de Oz, todos juntos, todos con un objetivo muy claro, salimos a cenar juntos, volvemos a tener esa amistad que corría bastante peligro hace un año. Seguiremos luchando, nadie nos podrá parar, nuestra voz ahora es la vuestra, es de verdad. Bien, y por ejemplo el tema H2O, que me parece que tiene como una declaración de principios en su letra, es muy interesante eso. Sí, bueno, a mí me dolió mucho que muchos fans, entre comillas, dudaran de que yo realmente quería el bien para Mago de Oz. Había mucha gente que creía que yo estaba deshaciendo la banda, que la estaba rompiendo. Eso me dolió mucho porque la banda la creé yo. Y al componer esa canción quise dejar muy claro que Mago seguimos aquí, que Mago estamos por ustedes, estamos por la prensa, estamos por los fans, que nosotros no nos movemos por modas y que bueno, que realmente el espíritu, la magia, la fuerza de Mago de Oz está en los que nos hemos quedado, porque somos los que siempre hemos tirado del carro, somos los que siempre hemos trabajado, los que siempre hemos compuesto las canciones, y nos dolía esa falta de confianza en algunos fans en que Mago de Oz iba a desaparecer o que íbamos a cambiar nuestro estilo musical. Y bueno, es obvio que tú me escuchas cualquier canción al azar del disco y suena Mago de Oz 100%, es Mago de Oz, es evidente. Sí, es muy notorio eso. También me gustó mucho el tema Brujas, parece compuesto especialmente para Patricia, ¿fue así esto? Somos las parias de la santidad, somos la tumba de la realidad. Sí, sí, José Andrea tenía muchos celos de Patricia, nunca dejaba que ella cantara en directo ni que participara en discos con asiduidad. Y bueno, una vez librados del ser maligno, pues quisimos hacer una canción a la altura vocal de Patricia, porque creemos que es un lujo tener una brujita con esa voz, con ese carisma, sobre todo tan buenísima persona, y entonces esconder una voz tan buena nos parece estúpido y no nos parece inteligente, y compusimos Brujas exclusivamente para su voz, y bueno, lo ha defendido con muchísima profesionalidad, y de hecho es una de las canciones que en directo nunca faltan en esta gira. ¿Qué podemos esperar del show? Me imagino que con semejante disco va a tener bastante lugar en el setlist. Sí, pues mira, 9 canciones tocamos. De las 13 que compone Hechizos, Pócimas y Brujería, vamos a tocar 9 canciones, cosa que no hacíamos últimamente. Últimamente los discos era una excusa para salir de gira y siempre tocábamos 2 o 3 canciones a nivel testimonial. Ahora no, ahora queremos muchísimo en este disco. Queremos que es uno de los mejores discos en la carrera de Mago de Oz, y queríamos tocar casi la totalidad. Y ya te digo, hacemos 9 canciones de este disco. Hacemos luego otras 14 canciones clásicas de Mago de Oz, algunas de ellas que hacía muchísimos años que no tocábamos. Y al final es un show de 2 horas y media, uno de los shows más largos que hemos hecho nunca. Y dentro de los shows hay un solo de bajo, un solo de teclado y un solo de flauta, para que la gente vea la capacidad técnica de los nuevos integrantes de Mago de Oz. De hecho, ya lo podéis ver en YouTube, el solo de bajo y el solo de teclado y de flauta, que es una auténtica maravilla a nivel técnica, porque queríamos enseñar a la gente que los que están mejoran mucho todavía a los que antes estaban en Mago de Oz. ¿Y aún no lo presentan en España? No, España para el final. Esto era un regalo que teníamos pendiente con todos nuestros fans latinos, de empezar la gira con el nuevo cantante en el continente que más nos ha apoyado siempre, más que Europa, y hubiera sido una falta de respeto hacia nuestros fans latinos haberles dejado como último plato, y queríamos no, que España esperara, porque yo creo que en España nos pueden tener siempre que quieran, pero Latinoamérica estamos agotando. Mira, hoy por ejemplo tocamos en Bucaramanga, en Colombia, y están agotadas las entradas, y mañana tenemos que hacer otro concierto en el mismo sitio y se están agotando también las entradas. Estamos llenando en casi todos los sitios, y ante esa prueba de amor y de aceptación hacia la nueva formación, no cabía otra cosa que agradecérselo con toda la primigenia. Violentos. Tiempos violentos. El signo de esta época. Bueno, pues nada, soy Chus de Mago de Oz. Muchísimas gracias a todos los que apoyáis a esta banda maldita que bebe de la música celta y del heavy metal y del hard rock. Un saludo muy grande a todos nuestros amigos argentinos, a César y a su programa Tiempos Violentos. Y nada, que la única forma que tenemos de agradecerles vuestro amor, vuestro cariño, es en los 2 próximos conciertos que vamos a tener en la Argentina, que esperemos que no se pierdan. Y que bueno, que estaremos 2 horas y media dándoles besos en forma de canciones. Un abrazo muy grande para César, para Tiempos Violentos y para toda la Argentina. Fuerte, ¡ah! últimos mensajes antes de las despedidas. Cesarión desde Mendoza dice: Habemus Papam, ¿qué tal, amigo César? Todo bien, espero. La verdad es que con todo este asunto de la renuncia del amigo Benedicto, te vino al dedillo para recordarnos algunas de las atrocidades de los representantes de Dios en la tierra y ciertamente te quedaste corto, che. Un gran saludo para Cesarión, que siempre escribe en el blog de Tiempos Violentos. Vamos a leer más a menudo el blog de Tiempos Violentos. A través de Twitter nos dice acá Martín Godoy: ah, listo, pero toca en la banda, como dicen los viejos. Yo a los 15 me culiaba todas las minas. Esto por en referencia a Juanchi, el baterista de Aonikenk. Dice acá Zula Maya: hola César, te quiero decir que tenés mucha razón en muchas cosas de la religión. Yo me di cuenta a tiempo de todo eso y ahora puedo vivir libremente sin tener que depender de premios y castigos de parte de cualquiera. Te sigo escuchando, beso grande. La Bruja Favara dice: hola César, che, buenísimo tu comentario del Papa, coincido plenamente con vos. A mí ese señor no me representa ni me siento representado siquiera. Y los diarios son de terror. El diario Crónica haciendo comentarios futboleros, nuestro Papa firme junto a Crónica, etcétera, etcétera. Terrible el cover de Zeppelin por Adrenaline, dice Fagioal. Brassers Coso Fernández, me voló la cabeza. Racelán es una bestia. Un abrazo. Alberto Ramón Carrizo dice: la verdad sigo sin entender toda esta euforia desmedida por la asunción de este tipo. ¿En qué nos beneficia? ¿Ya sabían que van a transmitir su asunción por pantalla gigante en el obelisco? Yo no sabía, ¿eh? Fanatismo y cholulismo puro. Dice José Galeota: terrible el tema de Motorhead. Por otro lado, me pareció totalmente innecesario el discurso religioso. Hablemos de lo que realmente nos compete, el metal. Creo que eso es Tiempos Violentos. Yo creo que Tiempos Violentos es lo que nosotros querramos hacer de él. Y yo, por otra parte, vengo de la época de la heavy rock and pop, donde la opinión estaba a la orden del día y donde no había ningún tipo de intolerancia cuando alguien pensaba diferente de vos. Entonces, me parece que por ahí es un poco loco esto de quedarnos en la música y olvidarnos del contenido. Aparte, justo lo mencionamos con motivo de la presentación del tema de Motorhead. Si viene el Emmy y dice estas mismas cosas, ¿le vas a decir que no tiene nada que ver con el programa? Bueno, así son las cosas. Ave César dice: Juan Sebastián Peralta, te hago un aguante para con los que te dan palo el tema del Papa. Seguro que eso no le gusta a Papo. No hay problema, lo mío es una opinión. Me parece que esta opinión no ha sido muy escuchada en todas partes. No es la opinión que escuchás por ahí normalmente. Porque además, no. Yo estuve pegado al televisor y realmente vi muy poca gente que mencionó, aunque sea una objeción, a toda esta franciscomanía, ¿eh? Y yo a lo que me referí fundamentalmente, no como un mensaje antirreligioso, que lo puedo dar en cualquier momento igualmente, sino más bien a la historia del cholulismo argentino por una cosa así. Porque he visto hasta gente que no tiene nada que ver ni con lo religioso, ni cree en nada, ni nada, volviéndose loco por esto del Papa. Muchachos, patriotismo es otra cosa, ¿eh? Por lo menos creo yo. Dice Máximo Russo: No Voices in the Sky, otro tema de Motorhead que puede hacer referencia a esto de la religión. Sí, claro, y Bad Religion, hay muchos otros, ¿eh? No comparto todo lo que decís, querido César, pero acá está la contramarcha, así que no vale la pena discutir. No soy devoto de Francisco ni practicante, pero creo que vos te quedaste con eso de adolescente. Yo también, cuando era joven, estaba en contra de Dios y los santos, pero es un tema largo. No, yo a mí en realidad no. Yo cuando era joven era un creyente, fíjate vos, porque realmente no me había puesto a pensar en ello. Fue cuando me puse a pensar en el tema, cuando me metí en toda esta historia y con cada cosa que leo me horrorizo más, sobre todo cuando leo historia de la iglesia. Historia antigua y contemporánea, ¿eh? Dice Paul Rock: ¿me podés decir dónde hay una participación de Ariel Minimal? Sí, es un nuevo disco de Mastifal que se llama Rock Podrido. Hay temas de todas las épocas, sobre todo de los 70s y 80s, del rock nacional. Y entonces ahí vas a encontrar Ariel Minimal participando. Diego Daniel dice: che, César, qué fácil es pegarle a la religión cristiana desde una radio mantenida con capitales judíos, ¿no? Mirá vos, yo ni estaba enterado en todo caso. Así que somos todos rebeldes repesados. ¿Por qué mejor no hablas de quienes realmente manejan las finanzas internacionales que nos oprimen? ¿Por qué no hablas de las masacres que provoca el sionismo judío en todo el mundo? Creo que hablas como un zurdito de facultad muy resentido. Mejor dedícate a pasar buena música en vez de reírte de las creencias mayoritarias del pueblo argentino. Te aclaro que no soy cristiano, pero sí soy patriota. Por último te digo, si te las sabes todas, ponete un programa específico contra la religión o armate un partido a ver quién te sigue. Bueno, mira, yo puedo decir muchas cosas, Pero no lo digo desde la soberbia como lo decís vos. Y además, si tanto problema tenés con la opinión de una persona, sencillamente apagá la radio y a otra cosa y dedícate a escuchar lo que realmente te interesa. No hay ningún problema. Por otra parte, no tengo ningún problema en denunciar al Estado de Israel por oprimir a los palestinos, por ejemplo. No tengo problema tampoco en incluir al judaísmo dentro de las religiones monoteístas patriarcales nefastas que hay en el mundo. Para nada, es todo parte de la misma hidra, son cabezas de la misma hidra. No hay que cortarlas como Hércules, no digo nada de eso, pero realmente hablar un poquito de sentido común no está mal. Y como dije antes, tu patriotismo realmente, discúlpame, me parece barato, es lo único que puedo decirte. Dice Diego Fernández, no te preocupes que los que no estamos de acuerdo nos vamos a hacer escuchar el mismo martes. Va a haber protestas y contrafestividades. No te olvides que incluso un día antes de que elijan al tipo la catedral estuvo tomada. Por cierto, alguien me contó algo de una gaviota. Yo no sabía de esto. Que una gaviota se posó en cerquita de donde estaba la fumata blanca y algunos pensaron que era una paloma y creyeron que era el Espíritu Santo. Pero resulta que como no era la gaviota, el famoso Espíritu Santo o la paloma, luego encontraron que el nombre científico de la paloma era algo de argentino. Entonces dijeron, ¡ah, era eso! ¡Puta madre, un pájaro posándose en una chimenea! ¡Qué cosa increíble! Es una señal de Dios, no puede ser otra cosa, caramba. ¡Qué cosa! Marina Rocchetti dice, César, gracias por este temazo de Motorhead. También me vino a la mente Church of Love de Primal Fear. Muy bueno, ¿eh? Es una buena elección, no la había pensado yo. Dice acá Diego Musilo, vamos César, sacale la venda a los ciegos. No, tampoco para tanto, ¿no? Y por otro lado, ¿qué podés esperar de Macri? Un mamarracho, si lo hay, pasazo total. Y espero que la presidenta jamás bese el anillo. Es también mi esperanza. Realmente. Omar Navarro dice 2305, apagué la radio, el discurso antirreligión, cualquiera de ellas, ya es como que se pone pesado y posado. ¿Posado? No entendí eso. Lástima que se dé en el lugar que siempre creí libre de prédicas. Esto no es una prédica, amigo. ¿Cómo podría ser una prédica esto? De ninguna manera. ¿Te jode una opinión? ¿Realmente estamos tan intolerantes que una opinión distinta nos jode? Que lo parió, por favor. Bueno, señoras y señores, hora de despedirse, tengo un montón de mensajes más. Mira, tengo un montón de mensajes para los muchachos de Aoniquén. Esa es mi gente, la de mi Patagonia, dice Raquel Melívilo. La que se juega y deja todo por estar ahí, por cumplir con cada recital, llevar el mensaje metalero, orgullo de mi tierra. Abrazo metalero, abrazo para todos los tehuelches, dice Juan Sebastián Peralta, para los pueblos americanos, los verdaderos dueños de la tierra, carajo. Dice Elio Hernán Rosa, la Patagonia no quiere lástima, quiere respeto. Claro que sí, por supuesto. Como corresponde, se nos va el tiempo y nosotros también tenemos que irnos. Ahí está sonando la cortina de Jason. A veces ponemos la de Áspera, otra la de Jason, para despedirnos en este programa que siempre tiene una variedad para ofrecerte, mi viejo. Y hablando de variedad, vamos con una hermética para despedirnos, desterrando a los oscurantistas. Sergio Alfonso estuvo en los controles, pero magistral, impresionante. Ahí Agustín Bacá en la asistencia general, corriendo de un lado para otro. Allá atrás, Laura Paz proporcionando la vida necesaria para que uno continúe la inspiración. ¡Qué musa, amigos! ¡Qué musa! Con una musa así, nada te puede salir mal. Y es la hora de despedirnos. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y para todos aquellos que son capaces de defender lo que cualquiera opina, aunque no esté de acuerdo con ello, bueno, para eso es un gran saludo. Es una gran frase de Voltaire que vale para todos aquellos que creen en la tolerancia. Vamos entonces con Hermética y nos despedimos hasta el próximo domingo. Sigue sembrando contra el amor fraterno, odio.